viva energía. Y sin embargo, creo saberlo. Esa corriente no es cosa mía. Soy como el ave volando en el viento. Algo me anima y me pone muy bien. Es la plenitud de estar hoy aquí con la música. Corriente astral.